formó en mi camino un pedazo arrancado, una mitad que se rompe, lo que puedo lograr, más que la distancia de alguien que me hace sentir bien, mi corazón no pertenece a ninguna persona. Ahora que encontré la persona, va a vivir conmigo hasta el final. Me duele la distancia, pero yo sé que después de la tormenta viene la esperanza, donde solo el amor puede mi camino, un pedazo de alma.